Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Media hora de nuestra participación como la retaguardia en este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos que se llama Enredando las Mañanas. Y tenemos aquí en el piso invitada a Mónica Alegre, a la mamá de Luciano. La consideramos también, quizás con un poco de atrevimiento, parte de esta casa. Es amiga, una amiga querida que nos ha dado el estar en la calle, y teníamos ganas de terminar con alguien, de terminar nuestra participación en Enredando con alguien que ustedes que están del otro lado reconozcan, y que a la vez a nosotros nos resulte lindo compartir este último pedacito de aire compartido, justamente. Primero lo saludo a Julián Bouvier, integrante de la retaguardia. Vino interesado absoluto, apareció Mónica, dijimos viene Mónica mañana y el chabón aparece para la última media hora, pero bueno, algo es algo. ¿Cómo va, Juli? Bien, muy bien. Bueno, ya todo lo otro lo dijiste vos. Para quienes fueron a la última Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, Juli es el que se estaba rompiendo la garganta para que desde el sonido del camión se escuchara en el ingreso de la cabecera de la marcha alguna de sus canciones junto a Abelardo Martín, pero básicamente Abelardo había tenido la generosidad ese día de cederle el micrófono y esa apertura tan particular a Juli. Moni, ¿cómo estás? Gracias, che, por estar acá. Hola, Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo buen va? Día. Buen día. Hola. Buen día. Hola, Alfredo, hola, Juli. La verdad que invitada, yo me siento como que es nada. No, como no, si, sí es cierto. Como si soy de la casa ya, y como que entro y salgo como si fuese la propia mía. Así que gracias por llamarme. Nosotros también lo sentimos así. En todo caso, gracias por venir especialmente hoy, que es para nosotros un momento bastante especial. Bueno, Moni, yo decía que puede parecer que queda lejos todavía la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, porque va a ser a fin de agosto, mes y medio todavía. Pero para ustedes está ahí a la vuelta de la esquina y están ya empezando a juntarse y a pensarla, ¿no? Sí, parece que está lejos, pero no. Es el 27 de agosto y la fecha se viene encima y hay muchas cosas por preparar, por afinar. Lamentablemente hay nombres, fotos para sumar, y lamentablemente cada vez son más los pibes, las pibas, y ahora ya no son tan solo pibes de 14, de 15 años. Ahora la policía arremete su furia contra cualquier persona, padre de familia, madre, o sea, ya no hay un estándar de edad, como decir, el Gatillo Fácil era de los pibes, ahora lamentablemente arremete contra la sociedad más vulnerable, que somos los como ellos dicen, los marginados, ¿no? ¿Han tenido este último mes y medio, dos meses, varias marchas que armaron casi de un día para otro? Una, recuerdo, por el caso de Monte, la otra no me acuerdo ahora exactamente por qué. ¿Por Matías Alderete? Silvia Maldonado. Ah, por Silvia Maldonado. Digo, hay allí como un intento de reacción colectivo inmediato, digamos, no solo pensando en la marcha una vez por año. Bueno, mira, yo te voy a decir, yo no tengo medias tintas para decir las cosas, y con lo de Montes se visibilizó demasiado rápido. Los grandes medios lo han tomado porque era un tema amarillista y bueno, por esa misma causa lo han tomado. Y porque no pensaron que era la policía también. Claro, no todos lo tomaron como gatillo fácil en principio. Claro, ¿entendés? Como que se visibilizó demasiado ahí, mediante un compañero que dijo mandar un documento, yo dije que pensé que con un documento, el documento iba a correr en las redes y ahí iba a morir todo. Yo dije, como siempre, boca suelta, que teníamos que salir a la calle, que nos estaban metiendo el dedo y cada vez más hondo, y que esto se tenía que terminar, teníamos que salir a repudiar y también adhesión a la familia. No teníamos que dejar pasar como dejamos pasar lo de Maldonado. Y bueno, y tengo una leona al lado mío, como siempre lo digo, es mi par, mi compañera de lucha, Emilia Vasallo, y junto a ellas movilizamos a una marcha en 30 horas, que gracias a tu ayuda también se llevó a cabo y fue multitudinaria. Pero lamentablemente tengo que decirlo, la gente activó porque era una marcha visible, porque era una convocatoria visible y era visibilizada, ¿entendés? No, claro. Pasó lo mismo con lo de Silvia Maldonado, lamentablemente, eso me dolió mucho. Mucho de mis mismas compañeras que también convocamos a una marcha por Silvia, que tiene el mismo derecho a repudio y adhesión de parte de los familiares, y lamentablemente no tuvimos la adhesión que tendríamos que haber tenido, y tuvimos que agrupar, justo se hacía lo de una marcha de Maxi Darío, Alberto, estaba la gente de... ayer en el Congreso. En el Congreso, exacto, uh-huh. En el anexo, y bueno, tuvimos que anexar ambas luchas y ahí poder también pedir justicia por Silvia Maldonado, lo cual me duele que lamentablemente la gente no tome conciencia que todos nuestros pibes merecen el mismo respeto y el mismo apoyo. Uh-huh. Durante buena parte de los últimos años, nosotros que... Más allá, por más cerca que podamos estar, estamos parados en otro lugar. Digo, no hemos pasado personalmente por las situaciones por las que han pasado ustedes. Observamos como que, y muchas veces lo hemos puesto en palabras al aire, había algo naciendo ahí, ¿no? Como que ya no era solo que vos estabas los 31 de enero o la fecha cercana por tu hijo y acompañabas las causas que siempre acompañaste, o vos o Vanessa o alguno de los chicos y chicas de Familiares y Amigos de Luciana Arruga, sino que además era pensar esto, ¿no? Pensar, salimos como movimiento a la calle. Parecería ser, ¿no?, que alrededor de la organización de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil está esa organización. ¿Tenés idea de cuántas madres o familias están participando con mayor o menor intensidad, ¿no? Pero más o menos, como para que la gente tenga dimensión de qué estamos hablando. Mirá. 5, 10, 200. No, son muchísimas. Son más de 250 madres. Muchísimas más. Uh-huh. ¿Entendés? Lamentablemente, como ya te dije al principio, se vienen sumando, lamentablemente día a día, se vienen sumando más gente y más gente y más madres, y la verdad que no nos da el tiempo ni nos da la cabeza como para ir y correr de un lado, poder contener a una familia, porque las madres de la marcha no estamos tan solo como para ir, estar en una radio, dar una conferencia o estar al frente de una marcha. No, va más allá, y eso quiero que la gente entienda. Tratamos de ir a todos lados, pero no para figurar, ojo, para que contener a esa familia y también para concientizar a la que resta. En la medida que nosotros concienticemos, que nos juntemos, vamos a estar dando un pequeño paso para tratar de cambiar esto, ¿no? Que está pasando tan terrible, que nos están matando, que ya no podemos salir, que antes, como mal decían, le tenían miedo al ladrón. No, pero hoy ya le tenemos miedo a los que teóricamente nos tendrían que preservar nuestro bienestar, nuestra vida. Es terrible, gendarmería, prefectura, bonaerense, federal, las fuerzas de seguridad en sí, o sea, están arremetiendo contra nosotros y eso tenemos que tratar de concientizar, y es lo que poco a poco estamos tratando de hacer. Te digo, Fer, cuesta muchísimo, porque lamentablemente ahora se instaló, porque vos viste los grandes medios, ahora se instala el gatillo fácil. Uh-huh. Antes no se decía gatillo fácil, ahora se está instalando hasta en los medios hegemónicos. Les costó. Y bueno, es una victoria. Es un... Y hasta que se le tiembla el labio cuando dicen, otro caso de gatillo fácil, ¿entendés? Pero lo dicen, lo tuvieron que comprobar, porque les está pasando no tan solo a la sociedad baja, a la media también, ¿me explico? Uh-huh. ¿Entendés? Ya no hay límite. Entonces, como que se están viendo, como que cada vez les está llegando. Y como diría mi vieja, les está llegando el agua al cuello. Entonces, tienen que instalar eso, gatillo fácil. Pero ya cuando es evidente, cuando una familia de monte tuvo que salir y sacar los casquillos, cuando un pibe tuvo que perder su laburo porque sacó un video, porque pusieron todo ahí, dijeron, acá están las pruebas. Cuando quisieron decir que la policía, que los pibes estaban con droga, que los pibes chocaron contra un camión, y cuando desestimaron todo eso, cuando tiraron por tierra, ahora no se dice más, pero ¿cómo se cubrió eso? ¿Vos te pusiste a pensar de la manera que se cubrió y se dejó de lado eso? Uh-huh. Con una barrabasada, porque el agua le estaba llegando al cuello, entonces tenían que salir de paso, y salieron, y son astutos, porque los medios hegemónicos le dan los medios a un incoherente que tenemos, que nos dirige, a la señora Bullrich, 40 minutos de aire para que diga que no toda la policía, o sea, que algunos se manejan mal, que la familia, parte de lo que está pasando, la familia se elige porque son los creadores de las causas, son los que fabrican causa. Entonces, si los medios hegemónicos también son tan culpables, porque ellos le dan pie que una persona que no está bien, le dan 40 minutos a una hora para que diga las barrabasadas que dijo. Y ahí todos los medios van atrás de la pobre familia de una de las víctimas a acosarla, a ver qué había dicho, dejando de costado algo tan gravísimo como la vida de 4 pibitos, niños, peques. Pero eso no importa. Vamos a lo importante, al amarillismo, a lo que dijo la ministra de Seguridad, que la familia construye. Y eso fue una semana de acoso a la familia, que lleva 10 años de lucha de una víctima que no la voy a nombrar, vos la conocés. ¿Entendés? 10 años de lucha para decir que esa familia construyó y que esa familia puso un cuerpo. Y para decir que otra familia, a la cual respeto y admiro, puso otro cuerpo en un río. Eso es insostenible lo que dijo. Pero es una ministra. Y eso se le da tiempo, espacio. Y cuando la familia va a pedir un derecho a réplica, le dan 3 minutos. Y en esos 3 minutos, vos tenés que desestimar todas las barrabasadas que dijo una ministra. Uh-huh. ¿Entendés? Y ahí ya se tapó lo de Monte. Listo. Claro. ¿A vos te pasó eso puntualmente con el programa de Mario O'Donnell y Ernesto Tenenbaum? En la señal Net, ¿no? En sí, Net TV. Sí. Que, bueno, vivimos casi como un triunfo haber conseguido un derecho a réplica, ¿no? Y es muy loco porque lo que cuesta desarmar lo que dice una ministra con todo su poder, que además no lo dice una vez sola, y ustedes tienen ahí 10 minutos para decir todo, por más que Van y los haya aprovechado, y vos también, es como que sí, no uno solo dice, no lo dice una vez sola, sino lo dice en todos los medios. ¿Sí? Y Moni estuvo, exacto, en un programa, claro, que lo sacan a las 12 de la noche. Exacto. Claro. Ahora yo te, perdona, yo te voy a decir, te voy a hacer una pregunta a vos, Alfredo, que sos más o menos de mi edad, más o menos. A Luis. Sí, no. Luis. ¿Quién tiene las herramientas para una desaparición? El Estado. Listo, ya está. No, uh-huh. Nadie más. ¿Quién listo. Otro? Si Alfredo... O los cómplices del Estado. Listo, ya está. Claro. Una familia que vive en una villa, ¿tiene las herramientas para desaparecer una persona? ¿O para construir una uh-huh. desaparición? No. Claro. Moni, ¿cómo estás? Hola, Juli. ¿Todo bien? Bueno, te quería... Nosotros tuvimos la suerte acá en A Mí No Me Importa de tenerte en nuestro programa también y de poder charlar y de... Bueno, en esas jornadas... Uno se da cuenta que cuando habla con Mónica, no solo habla con la mamá de Luciano Arruga, sino que se fue construyendo todo un personaje político, una referencia para muchos, y nos gusta mucho que así sea, y poder charlar de política, ¿no? De todo lo que ello implica, no solo de gatillo fácil y de desapariciones en democracia, que entiendo que es un tema que nos atraviesa. Pero en una de esas oportunidades tuvimos la oportunidad de hablar de Bolsonaro y de todo lo que se venía en la política americana al respecto de las elecciones. Ahora estamos prontos a elecciones en Argentina, y me imagino que ahí también pasa algo, ¿no? Con las elecciones, con los movimientos que se ponen de un lado y que se olvidan de algunas luchas. ¿Cómo ves a los movimientos populares que solieron estar cerca de ciertas luchas y hoy por ahí se olvidan un poco? Mirá, al lado de la lucha de Luciano no estuvo nadie, ni siquiera para acompañar, no estuvo nadie porque nadie se va a hacer cargo, porque de una u otra manera a todos les toca el culo, y perdoname que sea ordinaria esta hora, este horario, te cae el programa, Fer. Pero vos también tocás cada tema, Juli. No les conviene a mucho, como no les conviene a Solá, como no les conviene a Fernández. Nadie se va a acercar. O sea, mirá, a mí me da lo mismo. O sea, ¿cómo está la situación? Yo no voto. Hace muchos años y no me apena para nada ni le tengo miedo. No voto. No voy a ser cómplice en la destrucción de un país. No voy a votar a Cristina por lo que ya sabés. No voy a votar a Macri porque vos viste cómo está el país y con la doctrina Chocobar y con Pichetto que dice que basta de pobre, basta de villa. Bueno, yo me siento retocada, vivo en una villa, así que tampoco lo votaré. No creo en la izquierda, porque lamentablemente la izquierda, y bueno, hará cosas buenas, habrá, pero lamentablemente hay otros que la ensucian. Uh-huh. Y no creo en nadie, Juli. Creo en mí, creo en Emilia Vasallo, ya de un lado al otro que te ve. Creo en Emilia, no creo en los políticos, así que yo me abstengo, no voy a votar, me abstengo de comentarios, sabés el comentario que tengo, pero yo creo que la era Macri se tiene que terminar. No espero mucho más de la era Cristina, porque ahí está la alianza que hizo Fernández cuando, si vos tenés memoria, cómo se fue Alberto Fernández de la era acá, ¿no? Uh-huh. Y hoy por hoy va a ser presidente representando. O sea, que me parece toda una hipocresía. Uh-huh. O sea, pero bueno, los que antes se odiaban y ahora están unidos, me parece, no sé. No sé, mira, están todos locos. Y más allá de lo que vos vayas a hacer con el voto o con el no voto, o más allá de lo que pienses de estos políticos que evidentemente no queremos, ¿qué pensás que va a suceder? ¿Tenés alguna? ¿O se te pasa por la cabeza pensar en, bueno, ahora seguro gana tal, o pensás que va a ganar Fernández, que va a ganar Macri? Que... Tengo mucho miedo por el futuro. Tengo miedo por el futuro de mis hijos, de mis nietos. Yo ya tengo 55 años. Tengo miedo por el futuro de ellos. Tenemos el futuro hipotecado, pero de por vida. No la van a pagar ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos, ni los nietos de tus hijos de tus hijos. Con eso te digo todo. ¿Entendés? Tenemos una deuda que de por vida. O sea, nada. Pero por eso mismo hago lo que hago. No porque me haya pasado lo que me haya... Eso me abrió los ojos a mí, ¿entendés? Uh-huh. Es como que... Mirá lo que te voy a decir. Una vez lo dije acá y creo que Fer me entendió. Hay veces que me tengo que sentir agradecida. La vida fue generosa conmigo. Me quitó lo más preciado de mi vida. Pero eso me sirvió para abrirme los ojos y para no sentirme el ombligo del mundo. Para darme cuenta que lo que pasó, lo que me pasó, era nada a comparación de lo que pasaba a mi alrededor. Hoy por hoy mi lucha es más amplia. No tan solo levanto la bandera, mi bandera. Levanto la bandera de los despedidos de Posadas. Uh-huh. Levanto la bandera de los maestros, porque yo, una persona que siempre lo digo y que me enorgullezco de mi ignorancia, pero si yo, una persona ignorante, digo esto, es porque estoy haciendo las cosas bien. Tengo que apoyar a los maestros, tengo que apoyar su lucha, porque sin educación no hay futuro, ¿entendés? Sin educación nuestros peques son presas fáciles de la policía, ¿entendés? Un niño con estudio es un hombre con futuro, ¿entendés? Y eso no te lo enseñan en ningún colegio, eso lo aprendes a los golpes y a los tumbos. Entonces voy a ir a estar en esa lucha a rajatabla, pero también por los despedidos de Posada, como dije, también por los pibes. Ojo, por los travesticidios, que nadie lo dice. Y nadie pide justicia por Diana Zacayán, ¿entendés? Y es un ser humano, no nos olvidemos de eso. Por las pibas, por Joana Ramallo. Sigo pidiendo la presión con vida de Julio López, ¿entendés? Y sigo diciendo que fueron 30.000. No fueron la cifra que quiere poner el Estado, asesino y represor. ¿Entendés? Fueron 30.000. Respeto a las madres, respeto su dolor, acompaño su lucha, los crímenes carcelarios, las causas armadas. Es mucho más extenso. Ya no tan solo es una bandera de un pibe de la 12. Son un montón de causas que son mucho más importantes. Mirá lo que te digo del pibe de la 12. Ya ni siquiera soy la mamá de... No, soy Mónica. Una mujer que le ha sacado lo más valioso de su vida y hoy llora todos los días cuando veo que me están matando un pibe. Y mirá lo que te digo, me están matando un pibe. Y todos los días lloro. Y tengo esa capacidad, ¿entendés? Porque el día que yo no la tenga, quiere decir que ya no tengo sentimiento y que ya me importa una mierda. Como a los políticos, que les importa una mierda que estén matando todos los días, cada 20 horas, un pibe. Y les importa un carajo. y no hagan una mierda y les importe un pedazo de calle. Cuando hay pibes que se están cagando de hambre, cuando hagan política porque pusieron una luz, metete la luz en el culo, loco. ¿Eh? Hay pibes que vienen allá en los kilómetros, ¿cómo es que se llama? Esa villa tan pobre, a Palangana o algo así, no me acuerdo. O que viva en la villa Nicole. ¿Sabes por qué, Nicole? Ni colectivo, ni agua, ni colegio. Así vive la gente. Pero él se jacta de haber hecho una iluminación para que no haya más robo. ¿Y lo que vos te robaste, papá? ¿Eh? ¿Y lo que vos te robaste, mi amor? A vos no te meten un tiro en la nuca. ¿Eh? Lo que la Bullrich roba, y ella no le meten un tiro en la nuca. Y lo que tu ministro roban, pero un pibe roba un celular y lo ejecutan. Así está el país, ¿entendés? Y sí, soy agradecida a la vida. La vida me sacó lo que más quería, pero me despertó y me abrió los ojos para darme cuenta que el mundo no terminaba con la desaparición de mi hijo, que iba mucho más allá, ¿entendés? De que todo esto era una bolsa de mierda, ¿entendés? O estás de esta vereda y caminás entre la mierda y te bañás con perfume francés, o tratás de limpiar un poco esa mierda. Bueno, yo estoy de este lado. Estoy tratando de sacar un poco esta mierda. ¿Entendés? De que el día de mañana mi nieto, mis hijos, puedan ser personas dignas, que puedan sentarse en una vereda, que puedan estar con sus amigos, de que a mis hijos no le armen una causa armada, de que no me lo metan un tiro, o simplemente que no me lo desaparezcan 5 años y 8 meses. O sea, mi lucha va mucho más allá. La de Emilia Vasallo va mucho más allá. ¿Entendés? Emilia es otra madre luchadora. Nada, quizás me van a preguntar del viaje que hice con Emilia, ¿no? ¿Cómo te digo que son las 12 del mediodía y que es el horario del final del programa y que además... Me fui. Ahora te preguntamos igual, ¿eh? Ahora te preguntamos afuera del aire. Muy te preguntamos sobre eso. Sí, lo que propongo hacer es que cerremos Enredando y que sigamos charlando a través de La Retaguardia, aunque sea un ratito, para poder preguntar 2 cosas más, sí. Aprovechando que Moni está acá, si les parece. Pero bueno, nada, en principio, para la gente que nos está escuchando a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, Moni, gracias por habernos acompañado. Quienes se queden en La Retaguardia la van a seguir escuchando un ratito más, y quienes estén en otras provincias la van a ver en algún momento, porque... Perdón, porque a veces, viste, me cebo y me agarra. Pero como está muy que bien, se me sale la cadena, viste. Te como trajimos que, para nada. Que hablaras y para que dijeras lo que disculpame. Lo que pensás, no hay nada que pedir disculpas. Para eso están estos micrófonos. Bueno, vamos a cerrar nuestra última participación en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos de los jueves. Como decía, para quienes se escuchan Enredando a través de La Retaguardia, todas las mañanas lo van a seguir escuchando porque es nuestro aire, es el aire que nosotros elegimos, es nuestro aire, y va a seguir sonando a través de La Retaguardia, pero a la vez decidimos colectivamente no tomar más la responsabilidad de hacer los jueves este programa a la mañana. Hoy es la última vez que lo estamos haciendo en este ciclo. Yo, Luis, no sé si hemos sido el parte del aire desde el primer programa hasta aquí, la mayor parte de los jueves. Si vos querés decir algo, yo quería decir algo muy corto al final y despedirnos con una canción y ya. No, despedirnos, y que la verdad fue una buena experiencia, una buena etapa, y creo que dejamos una marca en lo que somos capaces los medios alternativos de hacer y de comunicar, y no individualmente, sino colectivamente, ¿no? Uh-huh. Y un programa que se puede hacer de lunes a viernes, demostrarlo todos los días, tener una consecuencia que no sé si tantos programas lo tienen, ¿no? Uh-huh. Y que como no tenemos patrones, nadie nos apura, ni nos dice no tenés pauta, entonces te tenés que ir porque no trajés la guita, uh-huh. ¿no? Y tampoco nadie nos dice que nos vayamos porque no tenemos patrones y nos vamos cuando queremos. Así es. A ver, cuando empezó el Enredando en las Mañanas, era una idea loca, ¿no? Miraban todos uh-huh. extrañamente, por suerte, con velocidad, tanto los compañeros y compañeras de la colectiva como de FM La Caterva, asumieron que esa locura se podía llevar adelante y fueron varias semanas de sostener el aire como pudiéramos, sobre todo con la colectiva en las primeras semanas de hacer casi 3 días a la semana hasta ir convenciendo más gente. Después fueron entrando las radios de las otras provincias. Y hoy uno ve que hay muchas radios comunitarias que tienen el formato, aunque sea internamente, de rotarse todos los días. Así que por ahí no era tan locura esa idea inicial. Nosotros, creo poder esto decirlo a nombre de todos quienes integramos la Retaguardia, nos sentimos orgullosos y orgullosas de lo que hemos aportado a este emprendimiento colectivo. Y como es un emprendimiento colectivo, que se salga una pieza y que entre otra uh-huh. no debería generar ningún inconveniente. Así que nosotros nos estamos despidiendo, pero el Enredando las Mañanas sigue, seguirá mañana desde La Caterva y seguirá la semana que viene con su habitualidad, que no nos tendrá incorporados a su aire. No, el programa que iniciamos, no nos olvidemos que estuvo Eugenio Otero también, Sí, mucho, sí, claro, bueno, siendo, aquí hubo más allá de los compañeros que se fueron sumando después, Graciela, Nico, acá los chicos, Pedro, Juli, Mati, Nati, pero con Eugenia fuimos la trilogía que arrancamos con esto. Exactamente. Bueno, nada, en eso no queda mucho más para decir. Nos vamos. Algún día nos volverá el entusiasmo de participar y participaremos. Mientras tanto vamos a seguir haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular a través del medio que estamos construyendo con mucho placer, con mucho cariño, con mucho buen trato, con mucho cuidado. A todos esos condimentos apostamos en la cotidianeidad. ¿Querés decir algo vos? No. Bueno, yo elegí un tema. Bueno, elegí vamos. Una canción. A ver si es mejor que el que elegí yo. Bueno, nos encontramos, che. Chau. El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí